Y yo te dije no lo hagas, hija mía. Si te alejas me vas a sufrir. Y si te caso de lo que yo te dije, tú te marchaste y ya no te voy a ver. Pero te juro por Dios que es en el cielo, que si regresa yo no te rogaré. Y si te caso de lo que yo te dije, tú te marchaste y ya no te voy a ver. Pero te juro por Dios que es en el cielo, que si regresa yo no te rogaré. Claro que no te ruego. Que yo te...